que aquí en Seres de Luz van pasando cosas todos los sábados, conociendo gente. Yo digo que es como una gran pasarela donde nos encontramos con diferentes terapeutas, diferentes terapias, diferentes cosas lindas que llegan al alma. Por eso es en esa invitación que hacemos con cada uno de ellos, la idea es que vos, ay, qué bueno, esto me gusta, y que no nos quedemos cruzados de brazos, que podamos ir para adelante y hacerlo, porque cuando uno vibra con algo, lo peor que podemos hacer es postergarnos. Eso no es. Bueno, y en este caso voy a presentar, ya escucharon la publicidad, ella es Patricia López, profesora de yoga Iyengar, ¿sí? Profesora certificada. Sí. Me parece maravilloso, porque es una clase de yoga que no conocía y cuando la escuché por primera vez dije, ¡qué bueno! Es más, me la traía el primer sábado que salió al aire, porque dije, quiero que me hable, y tenía la idea que era un poco más movida, aunque a mí me gusta lo tranqui. ¿Cómo te va? Bienvenida a Seres bien, de Luz. Bien, muchas gracias, Silvia. Un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. Contame, ¿cómo es una clase de yoga Iyengar? Bueno, una clase, primero empiezo diciendo que yoga es yoga, ¿no? Todo es yoga, todo es válido. Pero la clase de yoga Iyengar se caracteriza sobre todo por el énfasis que se pone en la alineación, ¿no? Entonces una clase de yoga Iyengar tiene muchas indicaciones, lo que te contaba antes de empezar, desde el dedo gordo del pie, cómo se mueve, hasta cómo te queda la punta de la cabeza en relación a eso, a esos pies, ¿no? Que son como la raíz del árbol del yoga. Sí, sí, sí. Y la otra característica que tiene Yoga Iyengar es que vos tenés seguridad de tener un profesor que esté capacitado por la cantidad de requisitos que se tienen para certificarse en Yoga Iyengar. Como es una marca registrada, no se puede decir que se da a Yoga Iyengar si vos no te certificaste. Sí o sí tenés que cumplir ese requisito. Son 6 años obligadamente, por lo menos para poder certificar. 6 años. ¡Qué bueno! Intenso, entonces. Intenso, muy intenso, riguroso, porque son estándares internacionales y eso está muy bueno por el lado de que el profesor, vos te asegurás de que va a cuidar, digamos, que la persona no se esté lastimando, que esté obteniendo los beneficios para los cuales fueron diseñadas las posturas, ¿no? Es muy cierto lo que dices. Hay gente que le encanta, porque lo ha visto por ahí en una foto, en una nota, en la tele, o no sé, vio, o a alguien acompañó y vio una clase de yoga, y de repente siente temor, porque me lo han dicho, de empezar, porque no sé si yo voy a poder, pero tiene como esa ganita de empezar. Sí. Entonces apuntamos a que lo venzan y que sí, como vos dices, que donde estén sea un lugar donde van a ser cuidados. Exacto. Y protegidos. Sí, sí, vamos sí. A una práctica para el bien, no para dañarnos. Tal cual, es así, es tal cual lo decís. Y me pasa mucho eso que vos me decís del yoga, que hay gente que me dice, no es para mí, es para todos. Si respirás, podés. Tal si cual. Respirás, podés. A lo mejor no todos pueden hacer las posturas al principio con la misma flexibilidad, por decirte, o con la misma fuerza, porque se requiere fuerza también para hacer posturas, o con el mismo equilibrio, y no todas las personas están en el mismo punto en ese aspecto. Seguro. Físicamente hablando. Sí, sí, sí. Pero todas las personas lo pueden hacer. Otra característica que tiene Yoga Iyengar es que incorpora elementos. Y estos elementos te ayudan a vos llegar a obtener los beneficios de las posturas si no tenés la flexibilidad, suponete, para tocarte con las manos los pies, sí. Y esas cosas. Entonces, al tener los elementos es una ayuda, digamos, ¿sí? Sobre todo al principio, que todo en la práctica. Sí, sí, vamos en realidad avanzando. Es al revés. Es una concepción errónea, que por ahí yo la escucho mucho, que tenés que ser flexible para hacer yoga. No, es al revés, vos haces yoga y eso te da flexibilidad. Tal cual. Lo digo desde la experiencia, ¿sí? Porque te habrá pasado a vos como nos pasó a todos. Sí, por ahí hay gente que naturalmente es flexible y otra que no. Yo no soy naturalmente flexible, sí, he tenido que trabajarlo. Y la práctica diaria te lleva a la flexibilidad. Y día a día vos vas ganando no solo flexibilidad, equilibrio, hablando de la parte solo física en, sí, en esta instancia. Luego trae otras cosas más. Que eso es la parte más bonita de todo esto, ¿verdad? Porque, a ver, está buenísimo cuidar este vehículo. Exacto. Que es el cuerpo físico. Pero yoga tiene esa magia, porque para mí es como eso. Yo hago yoga y siento que durante la clase medito. Tal cual. Es como eso. Vamos a la otra parte, que es la espiritual, la de conexión. Sí, es tal cual lo decís vos. Por ahí también está la idea de que para meditar tenés que estar sumamente quieto, callado y todo lo demás, pero en realidad cuando vos haces yoga, ¿sí?, estás en silencio también. El silencio es de uno mismo, ¿no? Exacto. Y el hecho de que ya se calle la mente. La mente está tan concentrada en hacer la postura que en realidad estás meditando. Es una meditación en acción. Uh-huh. Eso me lo dijo a mí mi maestra, que es María Irene Holguín, es la presidenta, era hasta el año pasado la presidenta de la Asociación Argentina de Yoga y Yenga. Ajá. Una señora de 73 años que, wow, es una capa total, yo la adoro, es mi maestra. Wow, qué lindo. Y ella es sanjuanina, pero se fue a Buenos Aires hace muchos años, vive allá. Uh-huh. Y cuando me dijo eso, realmente es así, meditación en acción. Y qué luego, bueno, cuando haces shavasana, la postura final, que, ajá, es la relajación. La relajación. Ahí es meditación, callado y quieto y en total serenidad, digamos. Es como el premio, digamos. Es el premio, fantástico. Es real. Llegás, acá, conexión total ya. Sí, ¿no? Sí, es así. Y el maestro que diseñó este método de yoga, que en realidad él no le gustaba que se dijera yoga y yengar, ¿no? Ah. Y yengar, no, o sea, es su apellido. Ah, se le llamó así por la forma en que él afrontó la práctica, digamos. Ah, bien. Y la enseñanza, pero él decía, el yoga no tiene marca. Ah, qué bueno, y qué cierto, sí, qué acertado. Y bueno, finalmente se le puso ese nombre porque era la forma. Necesitamos etiquetas nosotros, ¿no? Sí, estamos acostumbrados. Es verdad, totalmente. Vos que sos, vos que, sí, sos vegetariano, sos yogui, sí, sos, sí, profesor. Bueno. Que no son buenas las etiquetas, no, pero a veces caemos en esto. No, no, sí, no conocemos otra manera, ¿no? Y entonces se le llamó Iyengar, pero él, a lo que iba con esto era que él diseñó este método y él decía que hacía mucho énfasis en la perfección de la asana, entre comillas lo de perfección, uh-huh, porque decía que hay que ir desde lo más burdo hasta lo más sutil. Entonces decía, empiecen por la piel, es lo más externo, lo que ustedes pueden conocer. Uh-huh. Y cuando la piel, los huesos, los músculos, las articulaciones estén en una conexión, van a poder seguir para adentro, hacia el sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y llegar a un punto donde uno pueda hacer una meditación, uh-huh, o respirar adecuadamente, todo eso. Él decía, bueno, vamos desde afuera hacia adentro. Qué bueno, qué acertado. Muy, muy bueno, sí. Y es real, porque si no vamos de así lo superficial hacia adentro, ir de una... Es difícil, es más difícil. Él decía eso, que si uno, por ejemplo, yo te estoy diciendo mover el dedo del pie y vos no sabes cómo hacerlo, imagínate ir a un lugar donde vos no ves al alma, por decirlo, tal, ¿no? Tal cual, sí. Es muy difícil. Entonces él hacía esa... No es que sea la única forma de llegar, pero es una forma más sencilla para nuestro ser en esta actualidad que vivimos de llegar. Qué maravilla, porque, a ver, yo creo que van siguiendo, van graficando, y eso puedo lograr en yoga. Puedo ir, no sé, clase a clase, siendo más flexible en mi cuerpo, y puedo ir conectándome, y mira todo lo que hemos mencionado, y puedo ir que la mente se vaya silenciando, pero hay gente que... esto no es nuevo lo que estamos diciendo, solamente que nos estamos enfocando en esta clase de yoga, pero hay cosas que ya las hemos hablado en alguna oportunidad, y decir, vos también podés. Tal cual. Sí. No es para los terapeutas, no es solamente para las profes de yoga, porque si no practicarían solas. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Si vos me preguntabas hace 6 años atrás, lo último que hubiera dicho es que iba a ser profesora de yoga, por ejemplo. ¿Cómo llegó yoga a tu vida? Por una amiga, muy amiga mía, que empezó a enseñar, y entonces, que es la sobrina de mi maestra. Ella empezó a enseñarme y la verdad que yo descubrí un mundo nuevo. Descubrí este mundo y dije, esto no puede quedar en mí sola, necesito transmitirlo, esto no puede quedar acá, hay que... Mi amiga se fue a España a vivir, entonces me quedé sin profe y empecé a buscar por distintos lugares, y en esa búsqueda llegué, bueno, a mi maestra, y empezamos a traerla a San Juan, porque este método no existe en San Juan. Entonces, es más, no sé si sos la única. No, somos tres las profesoras que nos hemos certificado el año pasado en Yoga y Iyengar. Bien. Empezamos a traer a la profesora y ella nos empezó a dar cursos intensivos, porque necesitas 3 años de yoga, de práctica tuya personal, de yoga y Iyengar con un profesor certificado, y nosotros no lo podíamos hacer porque no había profes aquí para enseñarnos. ¿Y cómo hicieron? Y la traíamos a María Irene, a la profesora, y hacíamos intensivos. Y hacíamos también seminarios, porque ella también necesita brindar un servicio, ¿no? Entonces ella, para no enseñarnos solo nosotras, que sería una cosa como elitista, hacíamos seminarios donde convocábamos más gente, y de paso nosotras practicábamos. Hacíamos, qué sé yo, 20 horas por fin de semana, 12, 18, lo que se pudiera. No, que aguantar el cuerpo también. Sí, pero es la maravilla de esto, es que la forma en que está diseñada la secuencia de posturas hace que vos empezás y transpirás todo, y los músculos, y qué sé yo. Y la mente está rígida también, no es solo el cuerpo. Y cuando va terminando, las posturas mismas te van llevando a un estado más aquietado del físico y de la mente, y se va reponiendo la energía por la misma secuencia de las posturas. Las posturas que en este método, no en todos los métodos es igual, las posturas que se hacen al final de la clase son posturas de recuperación. Recuperas esa energía, ¿sí? Porque no es que la energía se va y se pierde, no, queda todo en vos. Eso también es otra cosa fantástica del yoga. Se logra a través de las asanas, de las posturas. Y las últimas posturas aquietan cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Vas aquietando hasta que llegas a Shavasana, que es como decís vos, la frutilla de la torta. Ay, sí. A mí me encanta toda la clase. Igualmente sí. Esa parte es divina. Como la más. Hay gente que viene solo por eso. Es real. Sí. Y hay gente que se duerme. Y bueno, sí. te dormiste. Sí, sí, sí. Sí, no es la idea, no. Pero no importa. No. Me encanta acabo de compartirlo en el Face, bueno, y en el grupo, esta donde es como una presentación de lo que es Yoga y Iyengar, y alrededor está la foto, quiero hacer hincapié para que luego ustedes la vean en Face, donde la puede hacer hasta un niño, porque dice, es para todos, una persona excedida de peso, tal cual. Una persona mayor, un deportista... Que a veces creen los deportistas que no necesitan. No, yo quiero mucha actividad, sí, mucho, sí, quemar, sí. Quemar, seguir, estar en forma. Al revés, sí. Al revés. Es más, hay hasta películas que van mostrando que si no logran la conexión, por ahí el rendimiento no va a ser igual, ¿no? Estar con sí. Tiene que ver con eso. Y qué bueno que puedan todos complementar y ver a la gente mayor. ¿Tenés gente mayor? Sí, tengo gente mayor, sí. Todos lo pueden hacer. Tengo personas de 70 años, de 70 y pico, 60, y tengo gente muy joven. Sí, pero todo. Hay un niño acá en la foto. Sí, también. En este momento no doy clases para niños, ¿no? Lo que sucede con los niños, que a ellos conviene darles una clase especial para niños. Ellos, sí. Porque el niño es muy dinámico y se aburre, ¿no? Sí, no lo podés mantener 30 segundos a un niño en una postura. Totalmente. Porque tiene que ser diferente la clase. Tiene que ser diferente porque el niño es diferente. Y de hecho, se mantiene más tiempo la postura mientras la gente es mayor, ¿sí? Porque las personas mayores además necesitan mantener más tiempo porque la postura, al mantenerse más, trabaja sobre el cuerpo fisiológico. Uh-huh. Y es lo que necesita una persona mayor, ¿sí? Además de todo lo otro, ¿no? Pero y la persona joven está toda nueva. Sí, y que quiere más rápido. Sí, y el niño también tiene todo más blandito, por decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, es como más todo mucho más dinámico y se aburren. Yo, mis alumnas a veces van con los hijos a la clase y uh-huh. los niños hacen la clase. Uh-huh. Y de hecho, la última clase que di, una de mis alumnas llevó su hija, que lo único que le ha aceptado hacer, tiene 8 años la nena, lo único que le ha aceptado hacer es yoga, porque ella es artista y pinta y eso, y ella, la han tratado de llevar a todos los deportes y no quiere. Uh-huh. Entonces dice, te acepto solo yoga. ¿Qué tal, no? Lo vi como más creativo, no sé. Sin duda que sí. Y la nena la pasó bien. Uh-huh. Tal cual que no es una clase para niños, pero igual la pasó bien, se entretuvo. Aparte, a nivel, hemos mencionado todo lo que hace en el físico, uh-huh. en el interior, en la mente. Entonces, a ver, veámoslo reflejado, ya que estamos todavía en el principio de año, en los chicos, los beneficios. Sí. Y en los grandes, para que lleguen a fin de año los sí. docentes con todas las luces. Qué bueno es que puedan elegir hacer la práctica, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sobre todo quien está a cargo de gente, yo siempre digo, ¿no? Calmarse, es como una invitación a estar en uno. Sí. Entonces, luego entramos a ver que lo que le pasa al otro es del otro, uh-huh. y no nos enganchamos, no estamos a la defensiva. Sí, ¿no? Es o tal sea, cual. Yo veo que yoga te invita y te hace tomar conciencia sí. como de todo eso y más, obviamente. Sí, sí, sí. Es como lo dijiste al principio, me resonó bastante porque así me pasó a mí. Es una magia. No es tan así que es magia, ¿no? Tiene su explicación en el fondo, pero... Uh-huh. Pero al principio, cuando uno empieza a practicar, dice, ¿qué tiene que ver estas posturas así con estar en mí o con relacionarme bien con los demás o tener una actitud saludable hacia mí misma, en todo sentido, no solo físico? Pero sí tiene que ver, tiene su conexión. Cuando vos empezás, llevas más tiempo practicando, te das cuenta de más o menos por qué. Claro. Pero al principio es magia, te juro que me sucedió a mí, pues yo antes... de empezar yoga, fumaba, uh-huh. Comía, sí, no sé. Cualquier como, cosa. Como fuera. Uh-huh. Nunca he tenido que hacer mucha dieta ni nada por el estilo, entonces no me cuidaba mucho, claro. Qué sé yo. Y la verdad que esto me hizo un clic que no puedo explicarte, en el primer momento no puedo explicarte bien por qué. A través de las asanas me fue pasando, o sea, solo en ese momento era lo físico, uh-huh. ¿sí? Pero algo estaba pasando en mí, en el interior, solo, sin que yo lo estuviera, o por ahí lo estaba buscando y no me daba cuenta. Obviamente, seguro que sí. Sí. Y hoy, cuando nuestra búsqueda es mucho más consciente, sí. Con mayor razón es una invitación a empezar la práctica. Exacto. ¿Sí? Y luego todo se va acomodando. Qué bien la gráfica que vos acabas de hacer, porque yo lo veo como una mágica, el hacer silencio, el uh-huh. estar en uno, y eso es yoga. Sí, tal cual, eso es yoga. Luego te das cuenta que te sirve, porque, a ver, hay quienes en la audiencia me preguntan, che, pero todo bárbaro, los terapeutas, ustedes, y después cuando yo voy con los chicos a la escuela y me encuentro con las madres, cuando voy al supermercado o cuando voy manejando. La vida, ¿no? Escucho, la vida. Y sí, te das cuenta que todo esto que uno está haciendo te lleva a no reaccionar. Tal cual. En base a tus emociones. Y es más, cuando reaccionaste negativamente hacia el otro, lo haces consciente, uh-huh. ¿no? Te das cuenta, o sea, empezás a decir, ¿qué estoy haciendo? Y respirás. Sí. Entonces, ¿y de dónde viene esto de tomar conciencia de la respiración? Yo antes de hacer yoga nunca pensé que tenía que pensar en respirar y bajar sí. el nivel de respiración para calmar. Nunca antes había sido consciente de eso. Tal cual, sí, es así. Es que en realidad yoga es, por ahí se escucha mucho decir esto y parece frase hecha, ¿no? Pero no es solamente ir a la clase y hacer las posturas, ¿no? No. Yoga, esa es una sola parte del yoga. El yoga tiene 8 miembros, se le llaman, ¿no? Ajá. Que es 8 miembros. Que es llama y niyama, que son así rapidito lo voy a explicar para sí, no perder mucho tiempo, es son como los mandamientos, ¿no? Que ajá. no tienen que ver con religiones. Yo no soy hinduista ni budista, ni aclaro. Bien aclarado, perfecto. No tiene que ver con religiones, es común para todos los seres humanos. Son una especie de mandamientos, llama, es lo que no se debe hacer, no violencia, no mentir, no acumular. Y continencia también. Continencia se refiere a el tema de la energía, no perder energía en abusos, ¿sí? Bien. De naturaleza, de toda naturaleza humana, en el cuanto a la energía sexual, en cuanto a todas las energías. Bien. Y Niyama es las cosas que hay que observar, la limpieza, limpieza también se refiere a limpieza interior, no solo física. ¿Sí? Perfecto. Verdad, todas esas cosas son mandamientos como comunes al ser humano. Esas son yama, niyama, asana, que es postura, que es lo que hacemos en la clase nada más. Ajá. Pranayama es control de la respiración, ¿sí? Porque prana no es solo aire, ¿no? Pero es algo así. Pranayama. Perfecto. Pratyahara, que es la retirada de los sentidos hacia adentro, ahí empieza ya. Empieza el tema de ir hacia adentro. Ahí me está quedando. Después es dharana, que es concentración. Bien. Dhyana, que es meditación. Y samadhi, que es como el estado último buscado por toda persona o todo yogui, es la iluminación. La iluminación. Esos son los 8 pasos del yoga. Nosotros arrancamos por asana, digamos, porque es más fácil para darlo en una clase, nada más por eso, pero después la persona sola también va iniciando otro camino, y en la clase se van dando como tips o cositas que, y la idea es que no quede, yo siempre lo digo en las clases, esto que dijiste vos, que no quede en la sala y después salimos y nos mandamos en la puerta explotó a la miércoles con todo, no es mantener ese estado. Cuando uno hace shavasana, la postura final de relajación, es muy bonito, pues se logra un estado tan especial, ¿no? Sí. Y yo siempre antes de terminar les digo, traten de mantener lo más que puedan durante el día este estado tan bonito de quietud mental, espiritual, física, sí. Es maravilloso. Así es que, con todo lo que hemos dicho, si estaban ahí como dudando, creo que... Me hablé todo. No, maravilloso. Una invitación para dejarse ser. Podemos decirlo de esta manera. Dejarse ser. ¿Cuántas veces nos postergamos? ¿Cuántas veces está primero tal o cual cosa o el otro o qué? Entonces, inmediatamente viene, hoy no puedo. O el no puedo por tal o cual motivo. Es tiempo de escucharnos y es tiempo de acción. Si estamos sintiendo, hay que actuar. No nos permitamos quedarnos. Bueno, a ver, a fines de abril voy a empezar, ¿no? Sí. Porque estamos poniendo un límite. ¿Sintieron? Bueno, ahora vamos a decir, más allá de que todos los datos suenan, al final, en el cierre nuevamente... pero vamos a decir tu teléfono para que te manden mensajes, se saquen las dudas y sepan que ir a una clase de yoga y yengan se van a sentir contenidos, ¿sí? Contenidos, que hoy en día todos buscamos eso, sí, ¿verdad? Tal Así cual. Que destacamos tu teléfono. Bien, es 155-63-4202. Por ahí o por Facebook me contactan a través de la página Yoga Patricia López, y si no, también a través de mi perfil personal, que es Pato López. ¿Sí? Yo, a todo el mundo me conoce por Pato. Pato. Sí, todo el mundo. Pato. Lo hubiera dicho al principio. Sí, digo, la verdad no lo dije. Patito. Sí. Bueno, un placer. Gracias por estar igualmente. Aquí. Gracias. Qué lindo charlar con vos. Gracias por este encuentro y por dejar este mensaje al aire. ¿Sí? Yo siempre digo, yoga es salud. Y si queremos apostar por nuestro bienestar, hagamos yoga, ¿sí? Y démonos esta oportunidad de conocer una clase de yoga y yengar, ¿eh? Gracias. Gracias, Pato López, le vamos a decir. Entonces ya le vamos a modificar todo, ¿eh? Sí. Ahí suena todo en el cierre. Gracias. Serenidad y energía para tu cuerpo, mente, espíritu. Yoga y Iyengar desarrolla fuerza, resistencia, concentración, coordinación y flexibilidad, contribuyendo al desarrollo de todos los campos de la existencia humana. Yoga y Iyengar es para todos. Proba una clase sin cargo. Profesora Patricia López. Consultas al 264-563-4202 o en Facebook Yoga Patricia López.